No, no, claro, confío en vos en este asunto. Derecho. Bien. No sé cuál es el asunto, pero yo creo que deberías confiar en mí, güey. Muy bien. ¿Qué tan cerca hay que ponerse? Coach, ahí está, coach out. Está, él se va a sacar como enseguida en... En 30 segundos se relaja y... Me tiro para atrás porque me da vergüenza. Dentro del baño. Ay, se escucha perfectamente. ¿Y yo por qué no tengo audífonos? Yo creo de eso. Me da vergüenza el... Yo... ¿Sí? ¿Te escuchás, posta? Sí. Listo. En cuanto arrancamos... ¿Ya estamos? Sí. Entonces, Leandro, ¿salimos? Salgamos. Muy bien. ¿A dónde van a salir? De la mano. Nos vamos con Leandro hacia un nuevo episodio. Bienvenidos a todos, esto es Etcétera Podcast, el episodio número 49. Hola. ¿Es mágico o no es mágico? Sí, realmente es como estar en Disneylandia esto. Es 49º episodio desde Disney. ¿Qué es mejor, Disney? ¿Orlando? No me digas que estoy acá. ¿Los Ángeles? Estoy en desventaja. ¿O Europa o Asia? Europa y Asia no fui. Bien. Orlando y Los Ángeles, y yo digo Orlando. Orlando es mejor. Sí, Orlando. ¿Y cuál es el mejor parque dentro de Disney y el más divertido? Y es una cosa, un tema de debate. Dale. ¿Para qué te traje? O acá venimos a... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hora es? Ah, perfecto. ¿Quiere? No. Listo, no, sigamos. Te lo cedo. Sigamos. Te lo cedo. Por favor, somos unos iguales. Yo creo que depende... ¿Qué cosa? Ya está, con esto ya queda ya confirmado que salimos. Ya tirate. Queda confirmado que en Epcot nos están escuchando. Espero que sí. Con toda la tecnología que tienen, yo creo que deberían poder. ¿Cerraron al final Epcot? Sigue no. ¿Qué? ¿Iba a cerrar Epcot? No. En el momento no lo iban a cerrar. ¡No! ¡Jamás! ¡Pará! Es el parque más aburrido de Disney. No. Es la excusa que utiliza toda la gente que quiere ir a Disney para decirte Disney es aburrido. No, sí, no. ¿Por qué decís que es aburrido? Porque está Epcot. ¡Ay, aprendí! ¡Qué god! ¡Mis vacaciones no puedo aprender! ¡Horrible! Vacaciones. Mira, acá tenemos las dos posturas sobre los juguetes educativos. No, yo a lo que voy es... Epcot me parece el parque más distinto. Sí, porque no iba a ser un parque. Ah, no iba a ser Disney un parque. Iba a construir, yo tengo un... ¿Cómo decís ketchup vos? Ketchup. Yo cuando voy al parador de la estación... en el parador de la estación le digo, dame una de ketchup. Ketchup, bien. Like mustard. Honey mustard. Dijon. Dijon. Y me rellenan como a un cubanito el letra. Pero te rellenan con Dijon. Entonces, no lo hace menos grande. Explícame esta teoría de Disney. Que... No es una teoría, es una realidad. Bueno, ahora resulta que lo real existe. Escuchemos entonces, hay algo real entre nosotros. Yo tengo un DVD en el que aparece en un videito de Disney explicando lo que quería construir con Epcot, y era una ciudad. Quería construir una ciudad, una comunidad planeada del futuro. De hecho, Epcot es Experimental Program of Tomorrow. For chicken on... El OT es of Tomorrow. On Tomorrow. Experimental. Bueno, no importa. Era una ciudad. Y hubiera estado copado que lo hubiera hecho. Ciudad con gente viviendo ahí. Ciudad pura. Se lo pensaba. Está re bien diseñado, ¿no? Era tipo. Era un centro. Era como anillos. Y el planetario es el que está en el medio. No iba a ser así. Después se murió y. Dijeron, vamos a hacer otro padre. Y no hicieron nada. Era la iglesia. ¿Se murió? Disney, efectivamente, sí. No está congelado. Estamos tocando de vuelta un tema saúl. No está congelado. Ni una parte, ninguna parte. ¿Por qué crees una parte Disney congelada? La mano derecha, Disney, claro. Está congelada así. Y la siguen haciendo dibujar. No se puede pensar que. Esos son chistes de animadores. Esto es todo. Disney grabando. Como en Hércules. No se puede pensar que... ¿No fue la última edición de 2D? No, la de las vacas. ¿Esa de Disney? Perdón, esa fue... Qué triste. Sí. No, vacas locas, ¿cómo llamaba esa? Puede haber gente más loca. La vaca más loca del mundo. Ay, Dios santo. Dos. Puede haber gente más loca. ¿Qué salió? Esa, los kioscos de diario la vendían solamente, ¿no? Te comprabas... No, de subte sería. Los kioscos que están... ¿Cuántas Rey León salieron? Como 5. 2.5. ¿Por qué? ¿Y esa media? 3.5. No, bueno, 3. A ver. Está la 1, la 2 y la 1.5. Y la 1.5. Ah, claro, 2.5. El otro día te voy a explicar a qué obras de Shakespeare corresponde cada una. Por favor, por es el momento. Por favor, ¿cuándo estábamos esperando? Es el momento. ¿La 1.5 a qué obra de Shakespeare corresponde? No una obra de Shakespeare, una obra que se refiere a Shakespeare. A ver. ¿En serio me estás hablando? No solo juro, se copiaron la 1, sino las otras 2 también. Y la primera es Hamlet. Sí. Es la, la historia es igual a Hamlet. Es la parte conocida. La segunda, que ya era de video, era una truchanga. Sí. Era Romeo y Julieta. Nunca la vi. ¿Vos la viste? No. Rey León yo 2. Tampoco, no. Pero sé que yo te estoy hablando porque. Ah, porque tengo tiempo libre. La tapa que estaba Simba en un balcón. No, porque son los hijos. Ya inferiste. Son qué lindo prejuzgar, qué lindo prejuzgar. Uno es Leonardo DiCaprio y el otro es. ¿Las voces? No. Ah. No. Aparte, que ya lo necesita. Es la Titanic. No, Claire Danes, dije. ¿No? Ah, Claire Danes, ok. Disculpa, disculpa. ¿Tanto? El momento de la tanto trivia. Yo también sé de cine. El momento de la trivia. Una vez vi una. Una película. Una vez fui al cine, había un continuado. ¿Un continuado? Sí, porque iba a hacerlo muy viejo. En el cine Los Ángeles. No. Vos llegaste a ir al cine de Los Ángeles. No sé dónde queda el cine de Los Ángeles. Nunca vi un continuado. Una vez vi un continuado. Sí, que viste. Perdón, un continuado. Perdón, para, perdón. Para, yo te puedo decir hasta de qué al viste cine de Los Ángeles fuiste. No sé que, cuál es el cine. Nunca fui al cine de Los Ángeles. Fuiste, sí. ¿Dónde queda, de chico? Corrientes. Sí. No tengo idea. Tan cerca lo vi. Era un cine infantil. Era el único cine infantil, digamos, establecido. Daban todas las películas de Disney. Se estrenaban en el cine de Los Ángeles. Y daban cortos, tipo daban el Festival del Pato Donald y tanto. En a esa época no había video. Eso no. Pero las películas de verdad, la las gente películas no para sí. Chicos eran ahí. Sí, sí. Sí. Recuerdo madre. Haber ido a ver bien en el centro y dejar el auto en la playa de estacionamiento. Mirá que me acuerdo yo, ¿eh? De 9 de julio y. No, de Huergo y. Ahora no se acuerda lo que la sería película. Avenida de Mayo, Fivel. Fivel. No sé si puede ser en ese cine, no sé si está cerca porque ser. Caminamos dos. Y, pero puede cuadras. Ser. El cine de Los Ángeles sigue dando todas películas para chicos. Ahora, lo que pasa es que es terrorífico. ¿Vos sí, entraste ahora? Ahora no, pero lo estás tratando de recuperar. Bueno. Sí, esto es muy local, demasiado local. Perdón. No. Ah, yo sí que sé que fuiste a una continuado seguro, porque no vivías en una zona muy extraña a la mía. No, vivíamos prácticamente en el mismo barrio sin perfecto. Conocernos. Decime que no fuiste a ver el continuado de Chatrán y el Oso. No. Con entradas dadas en la escuela. No. Pero no te puedo creer. Recuerdo, fui al cine a ver a Chatrán. Sí. Pero el Oso no la vi en el cine. ¿Vos sí fuiste a ver el continuado de Chatrán y el Oso? No, prefiero ver las dos películas. No, por separado. Sí. ¡Ah! Más doloroso todavía. No, nunca fui al cine continuado. Lo que sí hice. Más de una vez fue ajá, entrar ajá. Al complejo sí. Ver una peli. Acá está escuchando la. Nos quedamos hasta no. Que me agarre el FBI. Yo tengo, la apagué. Me quedé hasta que terminó la otra. Salíamos y entramos al de al lado y así. Eso no se hace. Llegué a ver dos y cuando entré a ver la tercera dije, ya fue, oh Godzilla, sí, vámonos sí, a casa. Y nos fuimos. ¿La entrada de Godzilla? La americana. Sí, la que fue en el 99, por ahí. La que te regalaban con el no de la pena. Lo comprabas. No vale la pena. Y recuerdo otra más que vi, Space Jam. Hunter. No, ¿cómo era? No, viaje. ¿La de los dibujitos? No. Ah, déjalo que termine. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero que lo diga. ¿Cómo se llama? Space Mon. Space Mountain. Space Love. Espacio. Caballero del Zodíaco. No, el. Ah, los astronautas son todos viejos. Que los meten en una cápsula y viajan en muchos años y después se despiertan y están en otro planeta. Planeta de los simios. 2001 Odisea del Espacio. No. Alien. Junto en la época de Godzilla fue. Event Horizon. No sé, en español no me acuerdo. Son el nombre. ¿Cazadores del espacio? ¿Cazadores del espacio? ¿Estoy inventando? La verdad no. ¿Me mandando? No, no. Acabas de inventar un lindo nombre de episodio, pero más allá de Cazadores bueno, del espacio. Ya fue. Llegamos entonces. Así que. Ah, no, para no me quedé con la duda. Y sí, yo también. IMDb.com. Cazadores del espacio. Cazadores del espacio. No me acuerdo ni un actor siquiera, boludo. No me acuerdo si era de verdad. No, sí. Fue ¿quién hacía de la cápsula? Había una cápsula. Mira, te cuento una parte que me acuerdo. A ver. La escena mirá, importante. Puede que nosotros no lo sepamos, pero alguien lo va a saber. La escena que separa introducción de nudo, digamos. Uh-huh. Estaba por despegar la nave y ellos iba, la nave iba a despegar con ellos criogenizados o algo por el estilo en esas cápsulas. Cuando la nave está por despegar, entra alguien con un arma rayo láser y evita esta criogenización total y la nave despega. Con ellos perdidos en el espacio. ¡Ahí está! ¡Dame un abrazo! ¡Sí! La película era Lost in Space. De Joey y Gary Oldman. No. ¡Qué combinación! Es la única película donde actúan Joey y Shory. No sé quién es Shory. Shory. Joey, el de Friends. De Friends. ¡Ah, Dios, Friends! No, Matt no. LeBlanc. Che. ¿Quieren que me vaya? Yo veía Friends. ¿Quieren que me vaya? No, yo veía Friends. Nunca vi una serie de. Nunca vi una serie. Mirá lo que me anima a decir. En tu vida. No, sí, sí. ¿No viste una serie en general? No. Eso te lo decir. Claro. Ay. Serie Sony, serie Warner, nunca vi. Bueno, eso fue todo. ¿No veías Step by Step al mediodía? Veía Step by Step porque mi hermana lo ponía. Ah, y bueno, también sí. Me veía 3x3, era la que venía después Full de House. Step by Step. Full House. Eso todavía la dan. La dan como a las 5 de la mañana. Step by Day. Sí, sí. Bueno. Es más, viene en teatro. Viene en teatro al presentador de Step y se me enterneció. Es el presentador de. El de Brooks y Chaperon. Y valió la pena. Okay. Ya entendí, valió ya la pena la onda. Cuando fue el de Step by Step. Cuando esto es el de Full House. Editing moment. El nombre. Pero ¿cuál era? El papá. El papá de las nenas. Un momento papá de solo. De Full House. Sí. De las mismas. Dejate de joder. Pero es conocido. Sí, sí, es conocido. Sí, de que vista. No. Creo que lo más famoso que hizo fue la serie. No te puedo creer. No, porque en Estados Unidos el tipo es reconocido porque hizo la serie Full House, que era súper lo más familiar y tierno y tipo, ay, somos todos. Era mucho mejor familia. No, en ninguna hay mamá. Y no. No, tenés razón. La mamá de Bambi. Porque, bueno, porque está en esa serie y después el chabón es comediante y es un comediante muy grosero. Pero o sea. Así, ¿en serio? Así repugnante, sí, totalmente. ¿Y lo ponían como rol paterno en la serie? Y pero sí, en la serie no hacía de grosero. Bueno, y no me puedo agarrar nada más. Interesantísimo. Entonces. Entonces, Orlando es más divertido que Los Ángeles. Este tío. Círculo. Es interesantísimo. Es lo más feo que te he puesto. No, es interesantísimo. ¿Por qué? Si querés, no veo más. No, al revés. Las anécdotas que habían terminado con es interesantísimo. Pero para mí es válido. Sí, o sea, no, por supuesto, por supuesto. Entonces, ustedes Bob Saget fueron a Disney en algún momento de sus vidas. Bob Saget. Bob Saget. Saget. Yo te juro, estoy atónito, te diría, ¿eh? No se le pasó un nombre. Lo peor es que ahora que lo decís. Vamos a ir, casi me acuerdo la presentación con la letrita. Y tipo en Comic Sans. ¿Qué querés que te diga todo el elenco? Pará, ¿te sabés? Ah, espera, son las mellizas. John Stamos, Bob Saget. Pero esos son los más conocidos. ¿No son las mellizas Olsen? Sí, Mary Kate y Ashley Olsen. Por favor, que siga. Por supuesto. ¿Quién es el director? Pero ustedes no saben nada. El hermano, el cuñado que estaba siempre. ¿El cuñado? Sí, que está diciendo. Ese es esteroide. Bueno, hasta ese. ¿Quién era el cuñado? ¿Cómo se llamaba? No te puedo creer. Mirá, ¿ves? Después me decís a mí. El flaco está ahí desocupado que viene el trailer. Ah, no, el nombre del actor acá me dejó. Yo me confundo de serie y ustedes se saben los nombres de los actores. No me sé el nombre del actor. No en el personaje. La chica. La otra vez, un amigo me cantó la. Claro, la chica era Dana. Y el flaco que estaba siempre ahí. Cody. El primo Cody. La otra vez un amigo me cantó la canción de Alf. Sí. Con la voz del locutor diciendo los personajes. Y me causó. Hay mucha gente que sabe. Eso lo hace en. Encuadre en el estudio lo hacemos siempre. Sí, hay mucha gente que sabe los nombres de los actores de Alf, porque en la presentación los decían. El locutor lo decía. Con Max Wright. Bien. No, tenés que decirme los nombres. De. Yo soy. Realmente soy malo, parte. Sí, el nombre de Willy. El actor de Willy. ¿De Willy? ¿Qué Willy? De Willy Tanner. ¿De Willy Tanner? ¿Y Max Wright? Max Wright. ¿La mujer? No me acuerdo ya ni cómo se llama la mujer. Ay, no. La esposa de Willy. La actriz. ¡Ah! Lo logramos vencer. Pero vos te los acordás mejor que yo. No. Sí, vos en una época lo decís. Andrea Nelson, me acuerdo más. La hija. El Benji Gregory. Mirá, vos también. No, porque Benji. Sí, yo. Sí, tuvimos esta conversación. Yo te dije que Benji Gregory fue a la misma universidad que fui yo. Lo cual dice mucho de mi universidad, te digo. ¿Vos lo viste en persona? No, no, no. Había una placa en la universidad. Llevaba tipo 3 años antes que yo, pero me enteré después. Y te juro una emoción. Puse. ¿Te imaginas si te encontrás con Benji Gregory en la cafetería? No, además, en el campus. Iban con las bandejas así y vos en la bandeja adelante te decía, ¿qué claro. más ensalada? ¡Tan, tan, tan! ¡Saluda! ¡Los Othmonics! ¿Cómo se llamaban los vecinos? Algo así. Algo así era. No, ve que tenés más porquería enterrada que nosotros. Lo que pasa es que tiene que. Hay, claro, que tiene que saber cómo para sacarse. ¿Cómo cagar? ¿Cómo cagar? Claro, todos los que vimos televisión en una parte de tu cerebro queda. Queda Alf. Sí. Pero si no lo practicas, Alf queda más a flor de piel que los demás. Se entierra. Y por eso hay que practicar. Bueno, entonces, ¿qué fuiste a la universidad en Estados Unidos? A la universidad donde Benji. Fue Benji Gregory. Ya empezamos a ver. Con Benji Gregory. Con Benji Gregory. Éramos compañeros de cuarto. Sí. Empecemos a escribir una historia paralela. Claro. Contame vicios de Benji. Claro. No. ¿Cómo era? ¿Cómo es Benji? Hay códigos. Alf le pegó lo de comer gatos. Era un come gato. Sí. ¿Metafórico o literal? Lo dejo a tu criterio. Yo entendí. Siguiendo con las citas de personajes ilustres. La cuestión es que ¿te divierten los parques de diversiones? ¿A mí? Sí. ¿Por qué esto que es una entrevista que estamos No, a Andrés no lo divierten, no le divierten los juegos de riesgo. ¿A vos te divierten los juegos de riesgo? Mirá cómo me encasilla. A mí los parques de diversiones me encantan. Me encanta. Pero, vos te cuenta la respuesta que tuvo. Uh-huh. Los parques de diversiones me encantan. Bien. ¿Te gustan los juegos de riesgo? ¿Sabes lo que pasa? Los juegos de riesgo. Y a mí me hace pensar que es una montaña rusa que se le están saliendo los tornillos. No. La montaña. La típica montaña rusa. No estamos hablando de montaña rusa acá. De Little Park. De Little Park. Ahí sí, no me estás. Decime que vos lo disfrutás. Eso es riesgo. También lo disfrutás. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Sí, de otra manera. Como nadar con tiburones. Extrema. Exacto. Claro, muy bien. Es un poco exagerado eso, porque yo creo que estadísticamente tantos accidentes en parques de diversiones no hay. Yo creo que estadísticamente podemos llegar a zafar muchas cosas que son nocivas. Bueno, obviamente. No. Sí. Habíamos dicho también en un episodio pasado, era algo así como que hay 7 veces. Este es el episodio de refritos. Hay como 7. ¿Y te acuerdas esa vez que? Hay como 7 veces más posibilidades de tener un accidente llegando al parque de diversiones que en el interior del parque de diversiones. Sí, no me cabe duda. Pensé que por lo menos ahí los 7 chocadores están dentro de una área confinada y tienen acolchonamiento. Y en general los accidentes que hay en parque de diversiones son de gente que no hace caso, por ejemplo, y se para en el carrito, saluda a la madre, se para la foto y se termina decapitando. Terminó muy lindo. No es que se le cortó. Pero pasó en serio. Hace poco hubo uno. Y bueno, el famoso fue el mes pasado o algo así. Tanto le estoy. No, hace poco hubo uno. Está suscrito. Salió en el noticiero. Accidente en parque de diversiones le llegan de toque. Sí, pero solo la de texto. La de foto no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que uno famoso fue en el. Bueno, si no fuiste a Disney, no sabes de qué te estoy hablando. Pero hay una montaña rusa que está dentro de una montaña tipo nevada. Se llama el Matterhorn. Y. ¿En Los Ángeles? Creo que en los dos está. Que es tipo. Todo vas por. Como si fuera por adentro una montaña así tipo europea de los Alpes y aparece el Yeti en el medio y te saluda. ¿Te saluda o te asusta? No, te asusta, pero. Más o menos, mira. Y tiene el saludo de Yeti es proverbialmente. Está todo diseñado. En Disney está todo diseñado así como para que funcione bien. Es que te va a pegar, pero no te pega. Pero si vas en una montaña rusa a mucha velocidad, con lugar con estalactitas, pararse no es recomendable. Ah. Se paró. Se paró. Y no se volvió a sentar. No. ¿Quedó empalado? No, se decapitó. Ah, decapitado. Por una estalactita falsa en Disney. Y está bien puesta la estalactita. La pegaron bien. Claro, esa casa es menos peligroso. Bueno, conclusión. No te pares en la montaña rusa. No te pares en la montaña rusa. Hoy que vimos los animales, las cuatro accidentes animales más terribles. Ahí está. No te acercas a la jaula del oso polar para sacar una foto. No lo hagas. No le des de comer salchichas en bolsas a la que era. A una morena. A una. Tampoco. Bueno, tenemos que remontar el episodio pasado. Pensé en eso. Semana complicada para la grabación, por diversos asuntos. La cuestión es que acá en el hemisferio sur está empezando a hacer calor, y señores, se suma el comienzo del calor con el cambio de horario, que por lo menos a mí me afecta. ¿Seguro? ¿A vos por qué vivís en la provincia donde sí se cambió? Yo, claro, tenemos que explicar eso. O sea, de la costa este, digamos. Exacto, sí. Porque viste que ahora Eastern Standard Time. Sí, vi que decía tiempo este. Ahora tenemos tiempo este y tiempo este. Es cierto. O sea, si no somos. Bueno. Punto. Estamos hablando de Argentina, para empezar. Tenemos un horario al este y uno al oeste, lo cual es una novedad para mí. Y mi jamás pregunta es: las provincias anchas, como puede ser Chubut, por ejemplo. Santa Cruz, por ejemplo. Y depende de qué costa le guste más. Son una provincia que ocupa este y oeste. Río Negro. Bueno, en Río Negro. Y bueno, pero por eso en Estados Unidos tienen el horario central, que es lo que tenemos que implementar ahora. ¿Tres horas? ¿Querés? Sí, vamos a hacerlo bien. No. Vamos a hacerlo bien. Atravesamos tres meridianos, loco. Yo digo cuatro. Pero vos porque te gustan los relojes. Una exagerada así. Horario el que quieras. Ah, eso es bueno. Podemos establecer una especie de horario personal. Ponle un reloj que dice son las dos. Son las 2. Sí. Son las 9. Así. Buenas aleatorias. Claro, que vaya tiempo. Ah, claro. No, pará. Pero es el mismo para todos. Claro, no. Claro, no, es el mismo para todos. Esto no es joda. Te estoy esperando de las 4. De las 4. Son las 9. Hace 5 minutos eran las 5, che. O sea, no es tan bueno. Digamos, como ponerle shuffle al reloj. Digamos. Para mí funciona. ¿Vos qué decís? ¿No terminaríamos en lo mismo? Por eso. O, pará. ¿Todos los días son el mismo orden? No, cambia cada día. No, cambia todo el tiempo. Aparte así puede ser un orden eterno de combinación. Ah, bueno, sí, volvería a ser una convención. Si lo cambiamos para todos los días. 24 horas, combinaciones posibles. No importa, pero ya con esas combinaciones tenés como... Mucho. Ah, sí, pero hasta que el infierno se congele tenés. Pero creo que son más de 150 años de combinación. Sí. No, en serio. O sea, de alguna manera que sería imposible memorizarlo. Ajá. No, rompiendo imposible, todo el no propósito es, rompiendo justamente... todo el propósito de tener relojes y una hora en primer momento. Ajá. O sea que porque directamente no dejamos los relojes y listo. ¿Y por qué no editamos todo esto también? No, por eso te digo, o sea, sería como un viaje bien, etcétera, podcast. Bien. Es más, ¿por qué no instauramos una semana? ¿Una semana de qué? De no hora. ¿Y si cambiamos el orden mundial? Yo creo que por lo menos en este país no necesitamos algo que cause más caos. Creo que ya nos sale bastante bien. No, estaría bueno cambiar con todo, ponele, decir hoy es domingo y es miércoles, ponele, ¿entendés? Sí. Y vamos distinto con los días distintos al resto del mundo. Así también, tipo, siempre la misma semana, pero cambiada. Sí, la misma semana cambiada. El ser humano trata de buscar orden aún en el caos. Pero siempre la misma semana. ¿Viste? No, ponele. Pero por favor, déjame tener mi calendario programado. Pero al estilo. ¿Te vas a dar una hojita impresa con qué días va a cambiar? No. Al estilo Tetris, 3 días antes te avisan. Claro. Mañana es jueves. Viene el jueves, después viene el sábado, después viene el lunes de nuevo. Y vos tenés un segundito para acomodarte. Exacto. Bien. Ok, bueno, mañana entonces. Yo creo listo. Que podía andar, o sea. No. Y así más o menos en mi vida se maneja. La vida del freelance. Los horarios normales. Sí, es más o menos así. Te diría que es muy similar. Tengo sábado dentro de 2 días. Claro. Yo cuando te das cuenta que son las 6 de la mañana y todavía estás despierto y decís, bueno, me voy a acostar. Y ves a la gente que sale de las casas así por afuera. Ay, cuando escuchas los pajaritos. Es terrible. Le hago una pregunta al freelance, ¿no? Que son ustedes dos. Hola. El freelance, vos también envidia. Sos freelance. El freelance envidia el trabajo organizado de oficina, por así decirlo. A veces. Y sí, a veces sí, a veces no. A veces sí. A veces. ¿Cuándo? A las 6 de la mañana estás despierto y están dando Full House, justamente. ¿Por qué estoy viendo Full House a las 6 de la mañana un miércoles? Ahí sí, es como tocar fondo. Es como cuando Barney se curió que estaba chupando cerveza del cenicero. ¿Y cuál es el mejor momento de la vida freelance? Cuando escuchas a alguien que te dice... No, porque mañana... Claro. Hoy me levanté, te dicen, estoy cansado que estoy. Hoy me levanté a las 8 de la mañana. Y vos decís, yo me levanté a las 2. Y acabo de salir del laburo. Y claro, yo acabo de merendar. Viste, te llaman a las 5 de la tarde y están volviendo, saliendo de la oficina y en traje. Y vos le decís, yo estoy en mi casa en pijama. Y tengo dos horas de viaje hasta llegar a mi casa. No, estoy trabajando en el tránsito. Ese tipo de cosas. Eso es el mejor momento del freelance. Es el mejor momento. Sí. Cuando no te tenés que bañar. está bueno. Está bien, no está mal. Yo igual de todas formas propongo que se aleatoricen los feriados. A ver. O sea. Interesante, explica. Interesante explicación. Por ejemplo, en vez de ser que todos tengamos el mismo sábado y domingo, tendría que ser más aleatorio. Repartir los días de Franco en el resto de la semana. Porque si no, se producen embotellamientos en muchos lugares. Porque es imposible ir al cine el sábado o el domingo. Porque es el día que todo el mundo puede ir. Lo que pasa es que ahí te crearía problemas de socialización. Sí, yo no, pienso... solamente te ves con gente que coincide. Yo pienso ahí parecido. Sí. Tendría que haber un día en el que te digo, bueno, quiero hacer la fiesta, etcétera, la hago en tal día que van a poder la mayoría. ¿Entendés? Si no, bueno, sería. Entonces, aleatorios inmovibles. Inmóviles. No entiendo. Podés pedir cambiar tu día de feriado una vez por mes. O dos veces por mes. No entiendo. Tipo, yo me lo tomo este jueves y este viernes. Bueno, está bien, pero ahí. O sea, la misma cantidad de días, son dos de cada cinco, sí. Pero vos elegís cuándo los calzás. Pero me cierra más la idea de ser freelance. Bueno, sería un freelance generalizado. Es que justamente eso se puede, pero te imposibilitaría hacer trabajo en grupo en una oficina, por ejemplo. Si vos individualizás. Faltan dos de cada 10. Puede ser. Bueno, Nos ponemos de acuerdo. Che, la semana que viene faltemos todo el miércoles y el jueves. Pero ahí te ponen doble falta. me acordé de eso. Me vino el flash. Llegas a las 15. Sí. ¿Cuántas veces hiciste falta colectiva organizada? Yo al colegio prácticamente no faltaba porque la pasaba muy bien. Qué chupame. No. No, porque Las faltas que tenía eran por ese tipo de cosas. Mañana vamos todos al cine. Mañana o el martes no venimos todos, nos vamos todos a pasar el día y doble falta, y así. Bien. Ese fue mi secundario. A mí nunca me pasó, lo cual me resulta medio deprimente. No, ¿por qué? No, digo, porque nunca me pasó. ¿No te pasó? No nos queríamos tanto como para decir mañana no. ¿Nunca se hizo o vos llegabas a la escuela así, no había nadie y nadie te había avisado? A mí, yo siempre pensé que era feriado y me había olvidado. Ay, no, qué triste. Tuve la imagen de golpe. ¿No tuviste onda con tus compañeros secundarios, simplemente? Con algunos sí. O sea, tampoco no tenía miedo. No, en términos generales. No, eran todos unos... ¿Qué? No quiero decir. Decime. No quiero decir groserías. Por favor, es etcétera. Podcast de esta calidad, ¿no? Por favor. Sí, quiero decir groserías, es muy pelado. Eran todos una manga de. ¿Qué tipo forro? Eran mala gente. No era mala gente, era. ¿Viste? Ahí está, ya lo pinchaba. ¿Qué eran? No eran mala gente. ¿Vos te venías de Rembrandt? Eran unos hijos de puta, dijo Manchet. Bueno, creo que merece ser presentado nuestro invitado, ¿no? Sí, aquí estamos, el señor. ¿Cómo querés ser llamado? ¿Cuál es tu nombre artístico? ¿Mi nombre artístico? Bob Saget. ¡Ojalá! No puedo llegar a esa calidad. Estamos con Winsley McCulkey. Sí. es nuestro invitado del episodio. Se parece mucho a una mezcla entre Ken Willett y Macaulay Culkin. Sí. Bueno. ¿Qué estás pensando? No sé. Ningún... ¿Cómo funciona este cerebro? No está en ninguna película junta, ¿no? Bueno. No, creo que no. Por suerte no. Capaz que era una clínica. No, Chucky Whitley. No, así que Willet es re buena. Bueno, estamos con Leandro, amigo escucha silencioso de etcétera. Uh-huh. Y tiene muchas cosas interesantes para contarnos. Todavía eso no lo ha hecho. Es cierto. Pero... Es una carta blanca que porque le, yo que empiezo, le empiezo con lo aburrido para después sorprender. Ya empezó. Eso es técnica. Bueno, el señor Leandro tiene una capacidad de... O tiene una cantidad de conocimiento muy amplia. Uh-huh. De las más grandes que he conocido. Sí. Y tengo una pregunta para hacerle. Una discusión que he tenido con el señor Andrés. Acerca de una regla física. Uh-huh. Que no termino de entender. A ver. Y que he leído al respecto... No termino de entender. Ajá. Porque me doy cuenta que no puedo explicar. Y a veces pasa ese tipo de cosas. Bueno. Muy bueno. Es una regla. Estás a esto de pedir la remera. Es una regla. Yo no entiendo. Tengo una remera que dice la fórmula. No sé si la ubicas. E igual a el cuadrado. Exactamente. Hablamos de la teoría de la relatividad. La cual he escuchado muchas veces. Llena de clichés, del estilo, la energía, el tiempo, todo es relativo, ¿entendés? No, él quiere que le expliques la teoría de la relatividad. Eso, que sin usar... eso te lo explica un profesor de yoga. Busca tu chakra. Eso me lo explicó Andrés. Pero es genial, tío, no dije eso. En el la fallido. Posición de Loto, digo, tú, en el fallido 49. Episodio bueno, es un bonus track que va a salir algún día. Andrés me explicó la teoría de la relatividad cargada de clichés. Bien. Te pido, Leandro. Podría ser casi te diría una prueba para cada invitado, ¿no? Ah, me encantaría. La teoría de la relatividad sin usar ningún cliché. Me encantaría en la fiesta. Sí. La fiesta del episodio 50. Pasás el micrófono a todos. Exactamente. Y que cada uno que se sienta en condiciones. Porque yo siento que la gente tiene como una especie de vergüenza de decir no la sé. Claro. O sea. No, para el contrario, yo a mí, o sea, por años no la entendí. ¿Eh? Muy bien. No, a mí me costó un montón. A ver, justamente por eso que decís vos, que generalmente le explican como con mucho. Demasiada metáfora y terminás diciendo, pero esto era. Por esto le dieron un premio. Claro, no, razón laborar una cosa de patentes el tipo, ¿no? Podría ser de paté. Y era más complicado. Y lo pongo más jodido. Sí. Ojo que el paté untado, el paté, a mí me gusta el paté. ¿Les gusta el paté? A mí me gusta el paté. A mí me gusta, pero yo no lo como. A mí me gusta pero el paté. Pero nunca compro paté. Me gusta el paté untado. Uh-huh. En todo tostada. Mi cuerpo. En una tostada. En un pan tostado, en una galleta seco. De agua. Pero hay como un concepto del paté que debe tener que ver con... Su manufactura, digo. Exacto. Bueno, por eso yo no lo como. Y con la textura, con... Sí. Que no, bueno. No, eso no okay. Tanto, pero yo una vez vi una foto de un ganso que le estaban. A ver. Le estaban alimentando para hacer paté y desde ese día, como ¿no que te dije, gustó? La verdad, yo sé que como carne y yo sé que es muy hipócrita en un montón de. Bueno, eso no es carne. Mortadela. Esos son dedos. Bota. Pero no, me da mucha pena. El paté es medio. Pero vos podés comer paté que no sea de pato, de ganso. ¿Y de qué hay? De vaca. ¿Ganse? ¿En serio? Bueno. Claro, el paté barato es de vaca. ¿Y cómo la llenan el hígado? No, no lo llenan. Ponen un tubo y... No lo llenan. No, agarran el hígado así como algo. Viene y... Es una porquería. Más vale. Más vale que la porquería. Vos vale 30 centavos. El de ganso es una basura. Más vale. Pero es más, ya. ¿Cuántas cosas no comes que es una basura? Pero a esa altura ya podés ni hacerlo con hígado. Decís, mirá, agarré. Más vale, es el de 20 centavos. La ubre de la vaca la encontré tirada en la ruta y le perdón, su paté. ¿Has comido ubre de vaca? No, nunca. ¿Has comido ubre de vaca? Es muy rica. Es muy sabroso. Nunca conocí a nadie. ¿En serio? ¿Comido ubre? Sí. Igual esto no es muy lindo. Bueno. Pero después de la decapitación que conté yo no me. Claro. Sigamos, entonces. Además, estamos... le hacemos honor a nuestra bandera nacional de tener una vaca. Comemos. Pon el himno. Comemos yo vacas. Yo creo que tenía una vaca la bandera argentina. Sí. Y ahora. Una pelota de fútbol. Bueno. Ahora Johan tiene que tener. El 95% de las hojas. La soja es un chullito que crece. La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad. ¿Quieres que te quede? Por favor. No puse el cliché y no puse la palabra paté. No. Ay, si quiero. Paté me levanta. Jamón del diablo, ¿puedo decir? Quiero entender la teoría de la relatividad. Mi problema es el siguiente. Yo no recuerdo bien. Acaba de bueno, yo otra. Sí, yo iba haciendo así. Acaba disclaimer. De disclaimer, caveats. Sí. Es que nunca supe bien cómo se relaciona. Porque entiendo la ecuación de igualación de energía, la entiendo. No tengo ningún drama. Bien. Y entiendo cómo se relaciona con la bomba atómica, porque es básicamente la explicación de por qué funciona la bomba atómica. Pero nunca entendí bien cómo se relaciona la teoría de la relatividad con la ecuación de igualación de energía, que inclusive me parece que no están directamente relacionadas, sino que pero tiene alguna conexión. Sí, la 2 en Einstein, es la única. Ah, listo. Entonces sí, entiendo. No, a ver. Entonces entiendo todo. Pero eso fue lo que yo le contesté la otra vez. Entonces entiendo todo. Ya está. A ver. ¿Cuál parte de todas las cosas que dije? De la bueno, teoría. Es que está tratando de salir por una tangente. Teoría de la relatividad. La fórmula famosa, esa no es la fórmula de la teoría de la relatividad. Eso seguro que claro, lo que mucha sí. gente no entiende es que esa fórmula de D igual a MC al cuadrado no es la teoría. No es la teoría. No es una teoría, de hecho es una ecuación. No tiene nada. A ver. Esa es la fórmula del pum. Exacto. ¿A qué, o sea, qué beneficio trae esto? ¿Qué ¿no? cosa? ¿Qué cosa? ¿Grabar el podcast? No, ya sabemos que ninguno. Ahora, quiero entender la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad. Centrarte solo en la teoría de la relatividad. No en el kaboom. Es que la única explicación que se tiene es paté en el medio. Bueno, puedo usar paté. Creo que no es. vamos a un tema. Canción. Por favor, Leandro, un esfuercito. Mi entendimiento siempre fue que, justamente eso, que el tiempo es relativo a cada zona de entendimiento, digamos. Es un entendimiento que, por ejemplo, si uno se tiene en la Tierra y una nave, ¿no? Me estás asintiendo y yo me estoy preocupando. Esto es el equivalente al de la muchacha obsoleta. La verdad, no te la sé satisfactoriamente. ¿De qué hablamos? No te la sé satisfactoriamente. Técnica de la CIA para quebrar la voluntad de la persona. No, es muy curioso. Nos quedamos callados y explicar la realidad ya. Me gustaría que me den una especie de formulario para poder completar acerca de la teoría de la relatividad. Porque me parece que lo complicado es explicarlo. Ajá. Me parece, es la conclusión de la categoría de que si vos vas a una nave, te vas, viajás, volvés, ¿sos más viejo o más joven que el que se quedó en la Tierra? Más joven. Sí, pero ese es el cuestionario. Vos tenés que completar más joven, a ver si la entendiste. Claro, de ese tipo, preguntas o respuestas muy puntuales. Bueno, muy era puntual. Más o menos a lo que así muy horriblemente estaba yendo yo. No, es eso. Si agarras un paté y lo pones en una nave. Un paté con fecha de vencimiento. Por eso, ¿me lo mandas? No, está perfecto, cuando vuelve está perfecto. Y vuelve, va a ser un millón de años. Es un ganso. Vuelve piloteando. ¿Qué paté se vence primero? ¿Que vuelve, está en la Tierra o el que se fue a viajar? Vuelve piloteando el pato. La NASA nunca hizo eso. No, podría ser un experimento interesante. Estaría bueno para poner una gallina y ver qué vuelve. Si vuelve paté. Si vuelve un huevo. Yo no sé, no mandaron gallinas. Los rusos seguro. Los rusos mandaron todo, seguro. Toda la fauna de Rusia fue. No me creería que fueras que haya mandado un paté. De verdad. Puede ser. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, en la fiesta del episodio 50, esta pregunta seguro va a ser hecha nuevamente, buscando una respuesta. Que llene ese vacío existencial. Lo exponemos como desafío. Es feo verlo hacer eso. Es feo verlo hacer eso. No, dale, no es feo verlo hacer eso. Es como el albino del Código Da Vinci. Muy bien. No puedo creer. Muy bien. Pero por lo pálido, no por el. No para autoflagelación. No para autoflagelación. Muy bien. Expandimos el. Sigamos. No puedo. Película favorita del señor Landon. ¿Vos qué querés que deje de nombrar películas? No, para nada. ¿Cómo yo voy a querer que alguien deje que no respire? No, ¿cómo voy a pedirle a alguien que deje? Para un gacho. Película favorita del señor Leandro. No tengo una sola. Escena favorita. Muchas también. Bueno, y si no tengo una sola película favorita, no tengo. Mejores 5 películas. Escena favorita. Mejores 150 películas. Mejor película con Harrison Ford. Mejor película con Harrison Ford. Sí. Cazador del Arca Perdida. Muy bien. Pero. Mejor película con Bruce Willis. Esa es más difícil. ¿Eh? Porque, ¿sabes por qué? Porque a mí Duro de Matar no me vuelve loco. No me encanta. Si contestás Duro de Matar. Pero mucha gente diría Duro de Matar. Yo sé que a vos te gusta Duro de Matar. A vos te voy a votar. Y por ejemplo, no tiene mi preferida. No, pará. ¿Qué vas a decir? ¿El Chacal? El último. Nunca la vi. El Chacal. ¿Lágrimas del Sol? No creo. No sé cuál es. Aunque trabajaba Mónica Bellucci, pero. No. La que Bruce Willis es tan bueno que va a rescatar una médica de El quinto elemento puede ser. ¿El quinto elemento? ¿Tú con Bruce Willis? No sé si la mejor. Pero... Me gusta. Muy bien. Escena favorita del cine de los años 50. ¿Querías puntual? Sí, quería puntual. ¿Querías que te la cuente más? No sé. Escena preferida del cine antes del comienzo del sonoro. Antes del comienzo del sonoro. No está contestando nada este chico. Nada. Me están tirando mucho, no puedo pensar tan rápido. Bueno, a ver. No me da el cerebro. No me da. Etapa de cine. Que le haya gustado mucho. Todas. Ay, la puta madre. Mejor escena con una actriz, un balcón y paté. No se me ocurre ninguna, pero. Hubiera estado buenísimo. Una escena, una película donde haya paté en el medio. Yo tengo una, A ver, dale. ¿Cuál? Piensen ustedes, por favor. No, dale. Tengo una. Delicatessen. En La Guerra de los Roses, ella le prepara unas galletas. ¡No! Sí, tenés razón. ¿Estamos? Tenés razón. Ahora resulta que el pibe que ve... Y los profesionales, Los profesionales, ¿qué son? Los profesionales, los que Andrés y yo conducíamos función privada en la década del 80. ¿De qué película es esa canción? Ah, no, esa ya. ¿Sabes que la debería saber y no la sé? No la sé. Es una de esas. Sí, seguro. Es una de Nino Rota, la música, seguro. Sí, no sé. Será de Felipe. Una música de película que me haya gustado mucho. Quiero que algo destape y nos vayamos por el aire. Por supuesto. ¿Y por qué tiene que estar basado? ¿Qué te gustó más? ¿El acorazado Potemkin o Los Intocables? ¿De esas dos? Los Intocables. ¿Y qué escalera te gustó más? lo que ve. Para apuntar lo que quieras. Apuntar lo que quieras, está. Mirá. Realmente está para en mí, complicado. Para mí, decime, ¿puedo pedir un favor? ¿Qué? Cuando pongas esto, sí. Después decime cuánta gente entiende ese chiste. No, quiero hablar. Te lo pido. Quiero hablar, pido la palabra. Dale. Valoro más la escalera del acorazado Potemkin. Porque es anterior. Y fue más importante. No sé si fue más importante. Yo creo que si vos soltás un cochecito en una escalera, la gente va a decir Los Intocables. Yo estaba en una función viendo. Esa es la famosa teoría de la relatividad. Depende en dónde. Yo estaba viendo el acorazado Potemkin. Por una casualidad inaudita del mundo, me encontré viendo el acorazado Potemkin. Función que disfruté porque con música en vivo, en un lugar. Ah, sí, que una fantástico. Muy especial. ¡Fantástico! ¡Qué noche, Tete! Resulta que cuando voy a bajar el cochecito, dije, pará, esto es otra película. Y automáticamente dije, no, esto es cine mudo. Por lo tanto, es imposible. Y ahí mi mente como que se transformó, ¿no? ¿Se entiende? Y pues claro, sí. Y lo hizo todo solo. Y lo valoro más. Es que en serio, sí. ¿Qué se hizo solo? No, que te cuenta solo, necesito tener que dijera, vieron chicos, acá está la referencia de... No, porque no, yo no soy un profesional de la materia. Y resulta que... Para que recargo mi pipa. Me pasa con muchas cosas. Que valoro lo anterior, ¿no? Más allá del... Ah, para vos es muy importante el Cantepri. Me parece muy importante. Seguro. Me parece muy importante. Sí. Más allá que mantengo que una banda pueda seguir tocando en la actualidad sin su líder, por ejemplo. Para mí vale. Te estás metiendo en terreno pantano. Para mí vale. La polémica del episodio pasado. Para mí vale. Sí. Pero valoro más al valiente que se animó a romper fronteras, tirar abajo estructuras. Y bueno, por algo en un libro de historia de cualquier de cine, o sea, cualquier cosa, va a salir el que lo hizo primero y no va a salir el que lo hizo mejor. Claro. ¿Por qué no el que lo hizo mejor? Siempre está el que lo hizo mejor. Te va a decir que lo perfeccionó, pero lo importante es el que lo hizo primero. Hay un problema entre el primero y el mejor. Que el primero es menos subjetivo. ¿Cabeza de león o cola de ratón? No, determinar para un libro cuál fue el primero es generalmente menos polémico o es más objetivo que quién es el mejor. ¿Quién inventó la radio, señores? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríe? No necesito al padrino. No, escúchame. Se te va a enojar. Escuchame una cosa. Te escucho. Escuchame una cosa. Por favor. Tesla. Tesla. Tesla. Tesla. Sí. Ya está, no necesito explicarte más nada. Listo. Tesla. ¿Y por qué Marconi? ¿Marconi no? Marconi no. Yo no le digo. ¿Era mal tipo Marconi? No, era mal tipo. No voy a decir por qué era un mal tipo. ¿Por qué era un mal no tipo? No voy a decir. Es duro decir que Marconi era un mal tipo así directamente. Sí, lo estamos poniendo la era un mal tipo, usaba monóculo, flaco. Que no puede ser un mal tipo. Me encantó. ¿Por qué no vuelve el monóculo? En esa época, después puede ser, pero en esa época, en Europa. ¿En ese contexto, monóculo era ser un mal tipo? Y a mí me da como que sí. Bigotiti también. No sé si eso tanto, porque había mucha gente con bigote. Era más común. Quiero ir a la chabacanería más extrema. Bien. Para sacarnos de este, sí, para cambiar este tema científico. Sí. Oh, antes de las noticias, Andrés, permitime mencionar a nuestro auspiciante. Auspicia este momento. Esa cara de seriedad. AMPCT. Asociación de madres que prohíben a sus hijos jugar con globos por temor a que en la explosión queden desfigurados. Tu cara leyendo la sigla es todo mejor. Auspicia este momento AMPCT. Asociación de madres que prohíben a sus hijos jugar con globos por temor a que en la explosión queden desfigurados. Para mí, agradecido totalmente a las asociaciones que confían en este podcast. Siempre esperando que en el futuro todos estos tipos de males queden erradicados. Atrás. Ya no sabemos si las madres, los globos o qué, pero... No, yo creo que hay la una... La combinación mortal de hay ambos. Hay una fantasía, esto que no lo escuchen, porque sí. La asociación que nos banca, que financia... muchísimas gracias. Esto espero que no lo escuchen. No, acá entre nos. Entre sí. Nosotros te digo la verdad, yo no creo que un globo pueda desfigurarte, pero por... pero ¿por qué la madre se lo prohíbe al niño? ¿Cómo decís eso? ¿Va a venir un pibe que va a escuchar, claro, escuchando sí. El podcast y decir, ¡ah, yo hago todo lo que hacen abuelos! ¡No, no, chicos! ¡Es mi rol! ¡Tengo que guiarme por lo que hacen! Exploté un globo con butano. Claro. Van en globo estático, se va a hacer una montaña. Veo un tipo con tres muletas. Yo me quedé en globo aerostático. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez porque volaron? La abuela me dijo. Gracioso. ¿Alguna vez volaron en globo? Jamás. No, nunca. ¿Vos? ¿Les gustaría? No, yo no volé. A mí me encanta. El episodio 53. A mí me gustaría. Sí, desde arriba de un globo. Me gustaría, sí. Sí. Listo, ya está. Mientras escucha que tengan globo. Sí, porque claro, del helicóptero no llamó a nadie. No, no. Nuestros no sé escuchas que tengan globo, nos pueden invitar a dar un paseo. Por supuesto. Sí. Yo creo que en cualquiera de los dos vehículos vas a tener problemas grabando. Pues el sonido es un poquito. ¿En el globo también? El globo también. Bueno, grabamos entre. No le digo, te prohíbo. Está aire caliente, aire caliente. Te prohíbo que vuelvas. Dale, rápido, rápido. Te prohíbo que vuelvas a accionar esa palanca porque no me deja grabar nada. Ah, ¿no querés que la accione más? Nos estamos cayendo. Justo adentro de la jaula de los tigres. Andrés, ¿hacemos fiesta entonces para el episodio 50? Hacemos fiesta para el episodio 50. Queda oficialmente lanzada la queda fiesta. Queda el sonido. ¿Notaste? ¿Qué opinás del sonido? ¿Qué sonido? El sonido de Andrés cada vez que hay un anuncio. Está bien. ¿Te gusta? No, pero no te decís, no te que esta vez fue está un bien. Dije que está bien. No quiere decir que me guste, está bien. Me dice también tipo de pobrecito en la cabeza, exacto. Así está bien. Guau, sí, está bien. Reaceptable. Reaceptable. Reaceptable tirando mediocre. Ay, no, basta. Notaste que fue una versión así como espectacular del tradicional. Sí. Bien, sí. ¿Cómo es el tradicional? Tere, tere, tere. Ah, mirá, viste, hasta él se lo sabe. Es muy Mario. ¿Y el especial? Sa. Ah, es como más. Es más, es con trompetas. Informativo de la sí, con más tubas en el fondo. No, el informativo dice que es con. ¿Qué de ahí viene? El sonido. El informativo, claro, es así como un telegrama. Conclusión: tenemos fecha, tenemos lugar sí, para señor, la fiesta. Es oficial. Es muy, muy novedoso. De hecho, este episodio 49 está específicamente diseñado para que ustedes piensen por un minuto o por una hora. Que no va a haber episodio 50, pero sí, sorpresa. Vamos a tener entonces sorpresas, bailarinas, empanadas. ¡Juegos! ¿Bailarinas empanadas? Sí. Probablemente sí. No, no, cada uno elige si quiere una bailarina o si quiere una empanada. Ay, qué. Y no va a ir comido desde antes. Qué decisión difícil. No va a ir comido desde antes. Ni. No. Señor de los chistes de palabras reemplazadas sí. Por una sola. Letra. Entonces, señores, la fiesta, tenemos episodio 50, el episodio 50. La fiesta va a ser el primero de noviembre del 2008. Sí. Hora este. Hora esta. Hora esta. esta hora. Vamos a empezar a denominarla de esa manera. Tenemos la hora este, la hora oeste y la hora esta. Esta. Que a la hora esta siempre es un buen momento para. La hora esta es la hora de la hora etcétera, es la hora de la cena prácticamente. Por lo menos para nosotros. Es la hora de post cena. Sí, sí. Son las 5 y 2 de la tarde. Bueno, eso explicaría muchas cosas. Eso empezamos a utilizar el calendario este. Esta. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros escuchas que vengan a visitarnos a la capital federal de la República Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta solemnidad que marca etcétera podcast y con el miedo que me provoca tener que grabar frente a gente. A la cual no le puedes decir, no, esto no va. Sí, también lo podemos hacer. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, va a ser muy cómico. De hecho, no vamos a invitar a nadie. Es más, ahí está. Bueno, la idea, Andrés, creo que el lugar está bueno. Ya está, o sea, está todo cerradísimo. Cuando lo vi me asusté, mirá lo que te digo. ¿En qué sentido? Dije, ay, esto pinta. Es el trasfantasma. Esto pinta en serio, dije. Esto pinta que va en serio. Ah, ¿viste? Cuando en ese momento dije, sí, qué bueno, dale, sí, reservá. Cuando llegué a mi casa, no me pude dormir. Dije, ay, ¿será el Tom Collins? ¿O será el miedito que me vino? El miedito de haber dicho que sí, que vamos para adelante. Contamos con todos ustedes para que aflojen ese miedo. El primero de noviembre, entonces. A la noche. A las 9 de la noche. 9, 10 de la noche comenzará a ser grabado el episodio. Entonces, cuando el locutor tenga ganas de decirlo, va a quedar institucionalizado. Pero la fiesta ya es una realidad, señores. Sí, episodio señor. 50 sí, en vivo, grabación, fiesta. La grabación del episodio en vivo, con todos ustedes que quieran venir, es en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina. No entiendo por qué nos sale tan solemne. Yo estoy seguro que es miedo. Seguro. No, porque es algo oficial. Pero es miedo a la vez, porque hicimos cosas oficiales. Es pánico total. Sí, es pánico escénico. Es pánico total. Va a ser terriblemente descontracturante y creo que voy a estar probablemente alcoholizado. Los primeros primeros 5 minutos van a ser de una especie de frío. Bueno, va a ser como el primer episodio. Un dolor de cabeza. ¡Ay, no! ¡Ay, mirá este ay, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá lo que tira! Es que es muy humilde. Sí. Es porque te quiere. Exacto. Es porque te quiere que te dice eso. No, pero de un amigo que esperás. Que te diga, no, boludo, está bien. O que te diga, no, la verdad. Si vos querés deshonestidad, no soy él. Va mal. No soy él. No soy. Lo mío es la honestidad brutal. Perfecto. Acá eso abunda. Lamentablemente falta, sí. Sí, falta. Lamentablemente sí. Falta un poco de compañerismo. Chicos, me corté el pelo. ¿Cómo me queda? Para el orto. Hacele un juicio. Te cortó. Bueno, y ahí la para serie de chistes. El corte nuevo de Nahuel. De pelo. Chica Manel López. Te achica la cabeza. ¿Viste? Si vos tenías un complejo con eso o al revés. Ese corte te agranda las orejas. No es mala onda, pero te queda como el orto. Y siempre tira alguno colgado y dirá, y tenés los dientes torcidos. ¿Qué tiene que ver con el pelo? Bueno, pero me pareció que valía la pena que lo sepas. Es que un buen amigo te lo dice, no, sino para que no insistas en ese camino. Dice, bueno, está bien, yo sé que ahora no pasa que te crezca rápido, pero la próxima vez, cambia el corte. ¿Cambió el corte? Sí, cambió el peluque. Parece siempre feo una persona se lo corta. Sí. A mí, yo tengo... ¿Estás hablando de los demás o estás hablando de vos? No, en mí queda siempre hermoso, perdido en otra gente. Yo tengo una especie de síndrome que siento cada vez que voy a la peluquería. Y ya digo, basta, porque cuando voy es porque tengo que cortarme el pelo, pero ya es tal una cual. Cuestión Pero igual higiénica. No volvés contento. No, no sé si vuelvo contento, pero cuando me siento y me veo al espejo digo... No está tan mal. No, claro. No me lo tengo que cortar. Sí. Y viene la maquinita con el sonido. Ay, me lo arruinaste. Tenía onda, tenía cierta onda. Porque no era la onda de ese momento. Pero era una onda que capaz no era onda, pero estaba buena onda. Y ese famoso mal para acostumbrar. Y al principio queda mal, claro. Pero no te vas a hacer la de la chica que se pone a llorar después del corte. Pero si no me arruinaba, me arruinaba. Eso. En más, ¿quién es su nombre? Sigamos. Es más, te ves en la obligación de las primeras 5 personas que opinan decirle, no, pero como que a vos estás contento. Explícame, exacto. Claro. Explícame la sensación de que alguien te lave el pelo. Es lo más. No, es re relajado. Es buenísimo. Es lo más. Es buenísimo. Sí. Bueno. Es lo más. Está en la página 3 del libro del amor hindú. Exacto, exacto. Porque, para, entre nosotros, o sea, los hombres. Entre nosotros no nos vamos a lavar. No, bueno, pero entre los hombres no es frecuente que alguien te lave el pelo. Para nada. Bueno. Entre las chicas quizás hay un abuso de peluquería, porque ir más de una vez cada 2 meses es abuso. Uh-huh. Sí. Especialmente en casa de chicas que mayormente tienen pelo largo. Con lo cual encima lo que cambia el corte es muy mínimo, poco, es mínimo. Pero si no le llegas a decir te queda divino, mi amor, y qué distinto, cuánto mejor es. No. Bueno, lo complicado es cuando vienen y te dicen, no, porque me corté las puntas para que me crezca con más fuerza. Una explicación que no existe. O sea, cómo el pelo, cómo la raíz se va a enterar de que la punta se cortó, entonces la fuerza, por favor. A mí me encantó la propaganda de shampoo que vi el otro día que decía, crece hasta un 45% más rápido. Sí. Hasta un 45% más rápido. O sea, y te, capaz y te agrego que algo. 1% más rápido. No, no, claro. Bueno, los test de cosmética son relativísimos, sí, volviendo con la teoría de Einstein. Sí. Y te agrego algo más. El pelo se estira hasta el doble casi. Ah, se estira sin romperse. Se estira sin romperse hasta casi el doble. Pero una propiedad del pelo. Sí. Depende de y persona varía a persona. La temperatura. Se estira, vos decís, si alguien te tira del pelo o cuando te peinás se estira. Cuando te peinás se estira, pero si alguien te tira el pelo también, podemos hacer una la comprobación acá. La teoría femenina de que me lo planché, entonces me queda más largo, no es solamente porque está liso, sino también porque se estira. Puede ser, pero yo creo que el planchado y es más largo, creo que tiene que ver con el planchado simplemente. No sé si tiene que ver con la el estirado. De volumen, pero no, yo porque quería instaurar mitos así. Polémicos. Y puede ser, porque la planchita como que te claro, agarra y te. Así. Sí. Bueno, les comento entonces, la semana pasada fui a la peluquería. Uh-huh. Y siempre me lavo el pelo mi peluquera, que es una chica agradable. Bien, bien agradable, te diría. Uh-huh. O sea, es gordo. No, está buena en serio. Está buena en serio. Lo dijo simpática. No, ah, perdón, me confundí. No. Es verdad, el código ese todavía no lo tenemos. Claro. Pero es agradable. O sea, uh-huh. Está buena. Apenas agradable, sí. Obviamente no tiene mi edad, es una chica que no correspondería. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos años tiene? Ah, ¿y qué tiene? Como típico 10, de la persona que se está enterrando sola. 10, 12 años más que, sí, que nosotros. ¿Sabés que si te quedás quieto en la arena movediza te hundís menos? No, pero no estoy en arena movedizas, ¿eh? Para nada. Silbadita, acabas de decir. No, pero ¿qué? No es por eso. ¿Qué era? ¿Mira? Sí, Lorena. Y qué nada, 10 años más. Sí, 10, 12 años más seguro. Sí. La cuestión, siempre me corta ella. Y me mandó a lavar el pelo. Por un señor. Y vino un señor. ¡No! Yo ahí pedí mi reembolso. ¿Te cuento lo que hice? Me relajé. Obvio. Me relajé. Dije, ya está. No, podía decir, no, es que me lo acabo de lavar. Podía meter una excusa ridícula. Incluso podía decir el, no, ¿por qué no me lava? Claro. Pichos? No, que ya era muy. Ya hubieras tenido que poner tu voz desagradable. No te creas. He tenido conversaciones muy interesantes con, no sé el nombre de esta chica, en esa posición, en la que yo estoy semi acostado y ella desde arriba, como hasta con voluntad de escupir. ¿Qué quiere decir con sacar? No, dejalo. He tenido conversaciones muy divertidas en las que me entraba agua en la boca y todo, pero yo me desbocaba por contestarle al grito de los hombres son todos iguales. Claro. Yo defendiéndome desde el chorro de agua. Mentira. Mentira, pero seguía haciendo eso. Yo iba. Claro. Seguí masajeando, pero vos te los elegiste todos iguales. La diversidad en el mundo de los hombres, increíble, es de las más grandes. Uh-huh. Bueno. Casi solo viene después de la de las mujeres. Puede ser. Sí, puede ser. La cuestión es que me lavó un señor. Y la del patel. Me lavó un señor el cabello. No fue lo mismo. No. Pero fue un masaje loco. Cosa que me pasa que. Un masaje agradable. Punto. La semana pasada, y esto creo que se une de alguna manera, uh-huh, ya vamos a volver a que el episodio 50 es con fiesta en vivo, ¿no? Bien. Y espero que la platea me acompañe. Sí, por favor. Sí. Y por platea se refiere a vos. Ah, no. Ah, hijo. Ah, pará. La semana pasada. Tengo que ir al baño. La semana pasada. Estuve con un dolor en la espalda. Un dolor bien puntual, pero casi inhabilitante. Casi. Y como estaba casi seguro de lo que sufría, deduje no pasar a ningún tratamiento. ¿Se entiende? Ajá, okay. Yo no entendí. Sí. Con la persistencia propia del ser humano que dice. Yo sé lo que tengo. Esto es una fractura y punto. Claro. Se acabó. No accedí a ningún tratamiento, ¿no? Bien, sí. ¿Accediste a paliativos de ese dolor? Accedí a tres paliativos que fueron en los tres casos aspirina 500, 500 miligramos, que tenían un efecto durante 2-3 horas mirá, y después el dolor. Después el dolor volvía. Un ácido se usa en Chile con. Muy bien. Aspirina. La cuestión es que pensé, creo que aspirina y no paracetamol. Y no, antiinflamatorio. Bueno, sí, ¿cómo se nota que estudia medicina? Aspirina, paracetamol. Porque el tío siempre dice, paracetamol. No, pero para es, este caso, aspirina, quirófano. Para este caso, no te falta ibuprofeno. Ibuprofeno es un paso antes. Claro. Te ah, si llega fiebre, ibuprofeno. Bien. Te van a despedir, te van a echar la carga. Estoy dando muchos datos, me parece. La cuestión es que dije, lo único que me puede salvar a esto es la marihuana medicina. Por fin la platea me acompaña. Mi casera. Es el masaje oportuno. Ah, muy bien. Y eso creo que, suena, claro, suena como una metáfora de prostitución. Ahí está. El masaje oportuno. Pagarle, me encontraba yo, boca abajo. Sí. Entregado absolutamente a las habilidades manuales de quien estuviera en condiciones de proporcionarme un masaje. ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Quién era? ¿Te acostaste en la mitad de la calle a ver si alguien pasaba y te desproporcionaba? Al aire, ¿sí? Como claro. Sabés muy bien que no hubiera hecho eso, le dije a mi novia. Claro. Ah, porque él tiene de esas. Muy bien. Conclusión. 40 segundos de masaje. Que acabo de reír todo. Empecé a llorar por dentro. Lo podía hasta decir. Ahí dura la risa. Hasta ahí dura mi sentido del humor. Sí. Okay. Entonces. El masaje duró como 40 segundos. ¡Sí! ¡Tal cual! Era imposible mantener esa situación por más cantidad de tiempo. Es imposible. Yo instauro el lema efímero como masaje de novia. ¡Ya está! Se acabó, duró bien. Eso. Ahora, bien. El masaje no tenía la fuerza que yo hubiera pretendido. Ni la que no era sobre el lugar que yo quería ser masajeado. Como decía, un poquito más abajo, un poquito más arriba, un poquito más acá. No me daban pelota. No, perdió la relación derecha-izquierda. No había relación oído-motricidad que valiera. Conclusión, mantengo mi posición de que es complicado que te hagan masajes. Es complicado. En general, no, para mí es complicado. Hay gente que se apasiona con los masajes. ¿Dando masajes o recibiendo? Recibiendo. Yo no soy uno de ellos. No me cautiva la idea de que me hagan masajes. A mí tampoco. ¿A vos tampoco? Me quedo tranquilo. A Andrés sí. Andrés sí. Totalmente. ¿No? No. A mí tampoco. Bueno, a mí no. ¿En serio? A mí no. Contanos. No, ¿Qué se siente disfrutar? A ver, Andrés, ¿dónde te han hecho masajes? No, pero pará, disculpame. Al revés, que vos no es el que estaba disfrutándote que en la peluquería te hacían masajes mientras te lavaban el pelo. Sí, no, pero es diferente. Sí, es diferente. ¡Vamos, Leandro! Hola, perdón. Es distinto. Esto de modo tripartito sí. Es complicado. No, no, no. Vuelta siempre. Es la clave para el año que viene, Andrés. Es diferente. ¿Por qué? Porque para mí, personalmente, yo no puedo hablar. Siempre personalmente acá. El tema del pelo es como que es una cosa como más de relax, así como que aparte como que te rasca y te es así como muy más. A mí apoyo 100%. A mí. En cambio el masaje, primero que si pero te, yo si masaje es no estaba excluyendo el del no, cuero sí, cabelludo. Bueno, pero estás es incluyendo todos los demás. Pero estás incluyendo todos los demás. Sí. Yo no incluyo todos los demás. Yo solo me remito al cabello. Claro, no, yo no. Ay, estamos de acuerdo con Leandro. Ese es el único masaje que disfrutas. Yo sí, hasta el momento. Y ojo, yo no tengo drama, yo no tengo drama en dar masajes, no tengo ningún problema. Pero que cuando me dicen, ay, bueno, ahora vos. No, dejá. Exactamente, no, bien. Exactamente lo mismo. Es más, creo que hasta hago buenos masajes. Mirá, yo que me animo. No te puedo. No os puedo comprender. ¿Y si no masajeamos? No, no. Así de sí. Bueno, pero uno después del otro, así dura más. Ay. Bueno, bueno. Ay, qué feo. Bueno, bueno. No, en serio, mirá, yo, a ver, como tomando el papel de quien le gusta ser masajeado, que suena casi horrible. ¿Por qué? Sí, noto una gran diferencia entre señorita versus señorito. Sí. Me había pasado la misma, sí. La misma de la peluquería, exactamente la misma. Bien. La misma peluquería y todo. Bien. Y vos decís. Bien. Es más, he ido con el pelo medio sucio. Sí. Como para provocar que me lo limpien. ¿Sí? Que me lo limpien. Y me ha pasado. Péamela, nena. Y la última vez me ha pasado exactamente la misma que el señor. Encima que es un señor que es evidentemente homosexual. O sea, no hay una duda que te quepa acerca de la homosexualidad de este señor. Con las uñas incluso. Sí, sí, sí. Lo cual hace la cosa aún más. El vértigo existe. El vértigo existe. Es un momento, vértigo. Yo sentí vértigo. Yo sentí un momento vértigo. Complicadísimo. Ahora te estás metiendo en un terreno. Muy ahora. Lo sé. Sentí vértigo. Sentí lo vértigo. Sé. Bueno, es honesto. El que no tengo olor a berenjena en las patas, que levante la mano. No puedo. Ahora, sí te doy dentro de la escala de los lugares posibles. Como en un 9 de la escala de sensibilidad, cuero cabelludo. Sí. Con moto, como todo. Cuero cabelludo, sí. Es indescriptible. Sí, aparte incluso de seco, guita. Incluso seco, No me molesta nada. Sí. Ven un poquito de manitos así, tipo ya. Y yo te voy a decir más. Empezar a pedir porque es el momento. Te voy a tirar una idea. Para mí, ahí también hay una cosa psicológica materna. Ay, esta es la parte que me encanta de Etcétera Podcast. Cuando intentamos buscarle una respuesta psicológica a todo lo que nos gusta. No, no digo que sea lo único. Es lo que hacemos en cada episodio. Todo el tiempo. Siempre. Equivocándonos casi adrede. ¿Y cuál es la razón psicológica de que le busquen la razón psicológica a todo? Que vamos al psicólogo. Sí, por ejemplo. Con razón. Eso explica mucho. Sí, sí. Pensar que podemos ir menos al psicólogo de lo que estamos yendo. Pensar que el alta llegue más rápido. Claro. No va a pasar eso. No va a pasar. De hecho, cada vez te bajás un escalón más en la cada vez necesidad. Estamos peor. Sí. Cada vez te aumentan la. De hecho, voy al psicólogo para tratar de evitar hacer esto con frecuencia. Pero no. Dale, explícame la razón. Explicar por qué. Para mí tiene una parte de eso. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Yo no sé. No, me vengas ahora todo, tiene que ir a la madre. Basta. No, argumenta. No, pero creo que todo el mundo, si tiene una madre cariñosa de chiquito, le agarraban el pelo, te hacía mimito, te ah, qué lindo el nene que yo. Y por ahí tiene esa conexión de como de. Uh-huh. Ay, qué bien me hace sentir. ¿Y qué diferencia hay entonces entre las personas que no le gusta que le hagan masajes y las que sí? Pero no, eso no tiene que ver. Mi mamá, no sé la tuya, mi mamá no me hacía mimitos en el resto del cuerpo. ¿En el pelo? Sí. Ah, dale, sí. Tu vieja cuando saliste de la caverna te agarró de la cabeza así. Y ¿puedo? Los primeros 3 años te agarró de la cabeza, te pone la teta, te sacaba. Quiero hacer un comentario a ver si trae luz. Uh-huh. O obscurece más este momento. Loco de la mente. Copérnico. ¿Saben ustedes por qué los seres humanos o nuestra raza, etnia o como se llame, sapiens, sí, conserva cabello? ¿Cómo conserva cabello? ¿Por qué todavía tenemos pelo? Hay una teoría. Hay una teoría de una señora que fue muy cuestionada porque quizás no tenía el sustento catedrático esta persona para hacerlo, y era mujer y fue hecha hace muchos años. También eso panadera, influye. ¿Qué? No, sigamos con la teoría. Bien. Se dice que en la antigüedad el hombre caminaba prácticamente en cuclillas. El hombre, por así llamarlo, ¿no? El homínido de esos tiempos. Mm. Caminaba en cuclillas, vivía en cavernas y comía animales cada determinado. Bueno, la cuestión es que este hombre comenzó a caminar cada vez más erguido. Se cree que por que para que en los pastizales poder ver a las presas y poder prevenir. Y también se cree que en esa época, en la zona en la que habitaban estos homínidos, hubo una inundación muy grande que hizo que estos homínidos caminen más erguidos para evitar el agua. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Por lo tanto, mantenemos... ¿Eso tiene relación con que todas las mitologías y religiones tengan un diluvio universal? Sí, yo creo que sí. Pero volviendo al cabello, volviendo al cabello, se cree que mantenemos el cabello de la cabeza, de la capocha, y del pecho para que las crías puedan aferrarse mientras caminamos nosotros, homínidos, caminamos erguidos y cruzamos estos pantanos y nos protegemos de las presas. Por lo tanto, podemos atar y cerrar este episodio psicológico. Que el placer viene de sentir que tenés ahí una cría colgada del cabello. Puede ser. Que en teoría es el fin último de la progresión de la especie y lo que tenías que estar buscando. ¿Qué aparte opinan? De comida. ¿Qué opinan, señores? Yo opino que puede ser. Aunque hoy en día debe ser más. Aunque también cultural que genético, y debe tener más que ver con la situación, como decía, el de la madre. O sea, de los cuidados y los cariños que resiste de muy pequeña. Y yo no sé si que tengamos tanto pelo en la cabeza no tiene relación con que la cabeza no es por donde sale más calor. También. Yo te iba a decir que los pelos que... estaban en el punto que era importante mantener la temperatura. Caliente. Y entonces vámonos al África más intenso. Hace calor. Hace calor. Y pensemos en la calidad del pelo de los habitantes de esa región. Uh-huh. No hay pelo. ¿Por eso? No hay pelo. ¿Sí? No hay pelo. El pelo crece y se corta al centímetro prácticamente. Sí. Y antes también. Pero porque hay una fase de calor. Exacto. Para facilitar la pérdida de calor. Lo digo estando de acuerdo. Ah, están de acuerdo con esa postura. Sí, claro. Sí. Los países nórdicos son los que están todos con los pelos. El pelo es lacio. Europeos y... Que nosotros somos descendientes de europeos. Digo. Sí, europeos, así estamos. Nórdicos. Ajá, así de peludo estamos. Bueno, entonces se podría decir. ¿Qué te pasa? Se podría decir que hubo algo de contenido finalmente. Me estabas hablando del diluvio universal y te interrumpí, perdón. No, yo tiré un comentario. yo también tiré. Yo rescato el masaje en los pies. Ah, a ver, eso, contame. Ahí tenés otro. Explícame eso. Tampoco me gusta recibir. A mí no tampoco me gusta. Tampoco masajes. Pero, y esto es una buena cualidad que tengo, por lo menos desde el punto de vista de las mujeres. No me disgusta dar masajes en los pies. El señor fetiche. No, anoche di masajes en los pies, mirá. Y a las chicas les encanta. Ay, Andrés, ahí tenés. Explícale. ¿No es cierto? No es cierto. Más vale, no se resiste, Andrés, una señorita. No depende, ¿no? Porque siempre está la que. A mí no me tocas los pies. Claro. No, bueno, la mayoría de las señoritas disfruta masajes. La ley, ¿cómo sería entonces? No lo sé. Se disfruta después que accede, digamos. Bueno, si vos no la conocés y te tirás a los pies y sacás los zapatos... Es un poco complicado. Yo creo que no hay mucha chance, digamos. Se pone medio difícil. Pero bueno... ¿Cómo es esa situación? ¿Quién te masajea los pies, André? Explícamelo. ¿Quién me masajea los pies? Sí, explícamelo. Explícame en qué contexto te masajean los pies. No, me han masajeado los pies en contexto terapéutico. A ver, ¿cómo? En la peluquería mientras me lavaba la cabeza. Coco, vos lavame el pelo y vos... No, técnicamente no es un masaje, es reflexoterapia. Explícame la reflexoterapia, Andrés. A mí, vuelvo con el vértigo. Vuelvo con el vértigo ahí, reflexoterapia. Bueno, no me digas que vas a ser, perdóname, no vas a tener uno de esos médicos que va a una persona y le dice, y yo fui a... hacer reflexión, porque me hace bien, y vos decís, no, señora, pero por favor, tómese. No, vuelvo a aclarar. Esto es poco medicinal, es simplemente muy placentero. Aclaro esto. No soy médico. Y siempre estoy a favor. Que sí, siempre, porque sabes qué pasa, los juicios que tenemos. Siempre estoy a favor de todo lo que haga sentir bien a la gente. Por supuesto, te hace siempre, bien. Perfecto. Lo que sea. Más allá de la explicación. Hay que tomar recaudo. Lo más importante es sentirse bien. Sentirse bien. Sí. Estoy de acuerdo con todo lo que te haga sentir bien. Sigamos. Bien. Que te hagan masajes en los pies me hace sentir mejor. ¿Cómo es? A ver, explícame cómo se da eso. Bueno, la base teórica, que en la cual no sé si comparto, es cierto, es que tenés el, así como la acupuntura también, digamos, que tenés el espejo de las zonas del cuerpo, de los órganos y lo que sea, en la planta de los pies. Entonces, por estimulando o masajeando o corrigiendo la contractura que puedes tener en distintas partes, podés diagnosticar y aparte tratar dolencias del resto del cuerpo. Ajá. O sea, integrales, solo bien. Con los pies. Bien. Esa es la parte que vos podés creer o no creer o unirte más o menos. Sí, poco. Lo importante no es eso, lo importante sino que te quedás super pancho y que y te hacen masajes bastante fuertes. Te duele, te llega a doler. O sea, es solo masaje, no te pinchan, no te. No. Te apoyan algo también. Masajes con, generalmente con. Sí, con la punta de los dedos. Y a, con instrumentos de madera. Ajá. Como cuña, ese tipo de cosas. Sí. Clavo, un martillo. No, hay como agua caliente, esas cosas. No, nada. Y te hacen. ¿Hay algún procedimiento anterior a ese? Onda, lavarse los pies, ¿sabes? Sí, sí, pídete la tarjeta de crédito. Los pies me los lavo, sí. Muy bien. Igual no corres mucho después. Así que. Te deja con el cinto de zapato y se va corriendo. Estás así, un poco. No, después una siesta y ya está. Te aprieta el punto de la siesta y se te va corriendo clac. Con la billetera. ¿Viste cómo son tan terribles estos chinos? Tiene una fuerza en la mano. Con este meñique te puedo desmayar. Es el punto equivocado. Pero en todo general. Aquel que dice que no le gusta que le hagan masajes. ¿Qué? Yo no sé. Me encantaría resolverlo. La coraza que pone entre él y el otro. Pero es complicado. Vení, Sonso. Es dudoso. Perfecto, me encantó. Yo creo que. ¿La espalda tampoco? No, realmente. No, basta, André, no. Quiere que todo. Y otra cosa, algo peor que lo peor del mundo: crema. Crema en la piel. ¡Ah! ¡Qué impresión que me da! Sí. Es verano. ¡Qué impresión! Me da mucha impresión. Sí, no es lo más agradable. Me tenía que poner, de la contractura que tenía, me tenía que pasar una crema para aflojar todo esto. ¿No? Una crema, la venta. Bueno, venta libre en farmacias. Más o menos. Me tenía que pasar la crema y me pone una sensación horrible que siento cuando me pongo crema. En todos lados, en la cara, en las manos, en la espalda. El protector solar, en todos lados. Detesto ponerme protector solar. Eso, yo estaba a punto de mencionarte eso. Qué aburrido. El hombre en la playa pone cara de esto no me gusta. Pero me siento mal. Yo creo que es mitad por decir no me va a hacer nada y mitad por decir no me gusta estar todo. En no. las dos cosas. Sí, mira, sí. Yo el sol me mata a mí, me parte. Es más, me pongo rojo y se me hacen estas pecas. Pero me pongo rojo por 2 días, me pelo al instante. Cuestión, tengo que tener mucho cuidado del sol. Y no me molesta mucho esto de la crema. Entonces, el protector solar. ¿Vivís con remera puesta? Primero evito los lugares de sol muy intenso. Ya consciente. No, me voy de vacaciones donde no hace tanto sol. El sótano de Noruega, boludo. No, depende de la época del año. En Mar del Plata, seguro. Perdóname, ¿te dan elegir entre Noruega y Mar del Plata? Vos me decís que vas a la playa. Y Noruega porque nunca fui. Si yo tengo 15 días y me vas a elegir entre Noruega y Mar del Plata, te hago una semana y una semana. ¡Ah! Mirá lo que cobarde. Dos semanas en Noruega me banco. ¡Qué grasa que sos! Dos semanas en Noruega me banco. Después te lo tenés que bancar. Sí, te lo tenés que bancar. No tiene conciencia de que todo lo que decís vuelve. ¿Qué va? Me va a llamar gente de Mar del Plata. Yo no digo que tenga nada de malo Mar del Plata. ¡Ay! ¡Ya te pisó! ¡No! ¡Pero no es así! ¡Yo muchas veces! Pero si me vas a elegir entre Noruega y Mar del Plata, ¿qué querés? ¿Vos decís que descalificás a Mar del Plata justamente porque la conocés bien? Para empezar, las veces que fui yo, tenía que tener 7 años, así que no la puedo calificar ahora de nada. Ni bien ni mal. Mar del Plata es una hermosa ciudad, de las más lindas que tenemos. Y uno de nuestros auspiciantes. No, para nada. De lo que nos provoca mucha gracia, y siempre hacemos referencia, tiene que ver con los lugares que fuimos muchas veces. Mm-hmm. Siempre hacemos chiste de las toninas. Porque las toninas en nosotros dejó un sello marcado a fuego. Marca fuego. Yo nunca fui a las toninas. Y hasta a mí te puedo decir que me resulta de las toninas. Las toninas. Es que las toninas es gracioso. Es gracioso. Pero nos reímos. Eso es peor que lo que dije yo. Claro. Pero nosotros fuimos a las toninas. Vamos a seguir yendo a las toninas. Y seguiría yendo toda mi vida a las toninas. Y vamos a hacer el chiste con el barquillero. Con la sombrilla que vuela y se te clava en el pecho. Y seguiría comprando souvenirs. Y los souvenirs. Ya fui. Los souvenirs son lo mejor. La última vez cuando estaba estudiando en Estados Unidos vine de visita acá. Sí. Me fui a Villa Gesell con mi familia. Sí. Y me compré un lobo marino que cambia. Escuchá, en una misma base. Por favor, en una misma base. No, no, lo tenés. Quiero la foto para el episodio. No, no, no, no te puedes. Pero era la basecita que decía Villa Gesell. Sí. La basecita amplia. Sí. Y tenía un lobo marino que cambiaba de color con el clima. Y al lado, a la Virgen. No. En la misma la base. Virgen de Luján. No sé si era la de Gesell. Y me la llevé a Estados Unidos. Es muy bueno. Es muy bueno. La puse ahí con orgullo en meditación y yo le decía a todo el mundo, esto es Argentina. El lobo marino y la Virgen. El lobo marino. Esto es Argentina. Es que es así. Exactamente. Ese es el souvenir. Pones arriba de una feta de dulce. De bondiola. De membrillo y. Yo creo que nos define. Pero sí, el lobo marino perfectamente. El color con el clima. Perfectamente. Y siempre hacemos chiste con Villa Gesell. Y creo que es la ciudad donde más veraníe. Sí, bien. Te podría nombrar los boliches, te podría nombrar las calles, la numeración de las calles y los locales que visitábamos. Bueno, pero eso es una historia que. Nuestro interesa, público no va para a él, somos 13 millones de Villa, interesa, Villa, así que imagínate. Exactamente. 33% por lo menos. Estuviste bien. Yo creo que. No iba a piranear a Villa Gesell. Yo creo que tenemos que pasar. Ah, perdón, el señor iba a Pinamar. Perdón. ¿Y sabes a qué iba a Pinamar? A que le hicieran masajes. Oh, ¡ay, miralo! Badía, no, no. Masajeame. Ahí tenés otra historia bizarra. Masajeame. A Badía sí. Lo encontré en Disney. No, no, no te muero. Te lo juro. No, no, no. Te no, lo tirás. Y claro, porque justo no habíamos nombrado a Badía en este episodio. Nunca, ¿cuándo me voy a poner a pensar en Badía? Te encontraste a Badía en Disney. En Disney. ¿Lo saludaste? La primera vez que fui. Yo no, pero estaba mi vieja y tipo. Dijo, ay, Badía. Era Badía o Hangling y saludó a Badía. No. No, si estaba Hangling se hacía pis. Mi vieja es un flash. Sí, sí, total. Y seguramente estaría desnudo aparte. De hecho, no entró a Disney porque estaba. No le dejaron entrar, le dijeron, señor. Señor, tápese, póngase una toalla. Hasta Pluto se pone algo. Hasta el Pato Donald. Es un chavacito. Es muy bueno. De hecho, no era que el Pato Donald estaba prohibido en Noruega, uno de esos países, porque no usaba pantalones. No. Había una ley que no prohibía que los dibujitos. Es un tema. Las del Pato Donald. De todos tienen pantalones y no tienen remera, como claro, Mickey y eso, claro. Pero el Pato Donald tiene camisita y no tiene pantalones. Y pero. No leí, me acuerdo de eso. Tirada, por favor, tirada. El Pato Donald, sí. A diferencia de Mickey o Trivili, o Goofy, como le quieras decir, es un ave. Las aves no tienen genitales, tienen cloaca. ¡Ah! Es verdad. Dios. Es verdad. Es verdad. Pero él participó de la comitiva de abogados que defendió a la Disney en Noruega. Sí. Es excelente el argumento. Eso se me hubiera ocurrido. Es excelente el argumento. Bueno, no tiene nada que tapar, o sea, solo con las plumas encima, ni lo ve, ¿qué ve? Es perfecto, es perfecto. Y sin embargo, cuando sale de la ducha en los dibujitos animados, sale con la toalla toda la cintura. No sé. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, yo creo que tenemos que hacer más hincapié en que el episodio que viene es una fiesta. Va a estar eso bonito. Dicen. Eso nos comentaron. Yo creo que no va a haber dudas. La vamos a pasar muy bien. Episodio 50 en vivo con fiesta con Leandro. Ahí voy a estar. Y por favor. Sí. Y por favor. Con Leandro disfrazado de empanada. Voy a hacer todo. Va a haber alguien disfrazado de. No, vas a estar. Voy a hacer. Es una cosa familiar. Bueno, vas a estar. Andrés, vas a estar. Sí, yo voy a estar. Yo creo que también. Listo, ya está. Estamos todos. Si ves que no llego. Empezás sin mí. Es un excelente momento para conocernos, para compartir historias, para ver un episodio en vivo. No entiendo por qué siempre sale solemne. Sí. Trato de ponerle onda, pero. Hay miedo. Atrás de todo esto hay miedo. Atrás no. Está ahí, es el adelante de tu cara. Es absolutamente evidente. O sea, aprovechen esta graciosísima oportunidad para todos ustedes de ver a, gente, a dos personas con pavor, con miedo frente a un micrófono. Frente a un micrófono. Señores, esto. Esto fue el 49, entonces, Leandro, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, jugamos bien. Pusimos el 110%. Muy bien, muy bien. Estamos motivados. ¿A quién le debes el 10? Al señor Valera de arriba. Muy bien, muy bien. No, al vecino, digo. Ah, que esto, fue el esto fue el 49. No, pará, las ganas que tengo de que pase la que ya ha sido pasado y estás muy bien. Nos vemos en el 50 en vivo. Señores, nos vemos en aproximadamente en una semana, el sábado primero de noviembre. Sábado primero de noviembre a la noche. Noche. A las 9 estaría bueno que estemos ahí. Se abren las puertas. A las 10 empezamos a grabar. A las 10 empezamos a grabar. La idea es que estemos todos antes de las 10. Así, jaja, jaja, jaja. Vamos tomando algo. Es en un bar que tiene onda, lo cual me asusta más. Sí, sí. No es ninguna improvisación. Y en el barrio de Villa Luro, Capital Federal, sobre Rivadavia. ¿Qué tienen para decir de Rivadavia? Era un presidente. No, el primer presidente. La avenida la más larga del mundo. Muy bien. Si hay algo que vale la pena, es que la que más se enteren larga. Todos. Que lo sepa, será la más ancha. Que lo sepa todos los que escuchan, señores, la avenida más larga del mundo. ¡Qué logro! ¡Qué logro! La ingeniería moderna. ¡Por Dios! ¡Qué Es una avenida muy larga. Es realmente larga, lo comprobamos caminando. Es muy larga, sí, la caminé toda. Y son como 70 kilómetros. Se encaprichó el señor y dijo: yo voy a llegar hasta el final de esta avenida. Exactamente. Y sí, se terminó, sí. Tarde o temprano se termina. ¿Y? ¿Llegaste bien? En realidad sí, hay partes en las que es curioso, porque se corta, vuelve, se corta. No, ya estoy vital. Bueno, bien, sobre Rivadavia en el barrio Villa Luro va a ser la fiesta en el bar del Inglés, que es un bar que vos lo ves de afuera, no das dos mangos, no tiene nombre, pero tiene mucha onda. Después. Así es. Porque, ¿sabes por qué tiene onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos nosotros, ¿entendés? ¿Y por qué es sincero? ¿Entendés? Nosotros le ponemos la onda, ¿entendés? ¿Eh? Empanadas. Empanadas, señores. Y para toda la familia. Como siempre, somos un podcast. ¿Familia? De la familia. Ah. Entonces, lo que queremos es que toda la gente que estuvo en el episodio 25 desde ya se repita. Más todos los que vienen después. Más toda la gente que viene en el extranjero y va a viajar para vernos. Ya están las promos. Sí. Tenemos con las líneas argentinas. La Marsans está sacando Marsans sacó un punto directo. Llega el avión, tiene Madrid, el transfer. Transfer al bar. Vuelve el transfer y barajas, así. Es barajas. Ezeiza, Miami, levanta algunos ahí. No, esto con la Marsan, claro. Después tenemos la American Airlines, tiene algo parecido, pero es vía Oakland. Yo lo leo con Panam. Poquito lejos. Lo leo con Panam, pero. Te felicito. Realmente me enorgullece. ¿Te hizo un mensaje? ¿Tenés algo para contar? No. Realmente estuviste muy bien. Guárdalo para el. Te voy para el 50. No, igual un nombre no cuenta. Un caballero. No, el nombre sí. No, claro, sigue con Panam, no cuenta. ¿Quién te cree que eso? No te es el primero tampoco. Esto ha sido el 49, entonces, señores. Yo digo que sí. Vamos a poner la dirección exacta en la página. Porque más ustedes no la recordarían. Yo no la sé, claro, te soy sincero. Tampoco. Es al lado de la plaza. Yo me acabo de enterar, así que tampoco sé. No puedo hacer nada. La cosa es que están formalmente invitados todos nuestros escuchas que tengan ganas de venir a compartir. Va a estar buenísimo, Andrés. Seguro, ¿no? Que sí. ¿Qué opinas? No sé. Yo opino que va a estar muy bueno, sí. Yo más o menos. Yo opino que va a estar muy bueno. Vos, sí, Leandro. Yo opino que también. Y la parte de la promo, Leandro. Eso después. Después. ¿Vos qué opinas? Después que le pase el episodio. Yo opino que hace falta que todos nosotros, los que estamos reunidos a través de este podcast, elijamos ese día para compartirnos entre todos, conocernos. ¿Vos decís que no? Compartirnos. Sí, compartirnos suena feo. ¿Cómo que suena feo? ¿Qué tenés con es compartirnos? ¿Es estar ahí? ¿Es compartirse? Por supuesto. Es estar poniendo lo mío para que. Es igual. Estar poniendo lo mío. No, es como peor. No, es como dejar un comentario. Es como una compenetración de. Sí, yo pienso que también. como, es como que para el episodio para el episodio pasado lo copado era dejar un comentario. Para este episodio lo copado es venir a dejar el comentario. Venir en persona. ¿Sabes qué tenía que hacer? Si tenía que hacer, poner un alguna especie de pizarrón o algo donde la gente pueda dejar comentarios en vivo, así. Me mata. Me encantó. Bien, Leandro. Muy bien, Leandro. Necesitamos más de esas, Leandro. Claro. Bueno. Gracias a todos por escuchar. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Un placer haberlos acompañado en este rato. Esperemos que lo hayan pasado bien. Y si no, hasta entonces. Será hasta el 50, amigo. Qué miedo que tengo. ¡Ay, qué miedo, señor! Que tengo. Gracias, Leandro, de nuevo. Cerramos ahora sí. Gracias. ¿Querés dar saludos? Un saludito a todos los que me conocen. A mi mamá que está en México. Tiene que ver la cara, señores. Hasta luego. Cerramos entonces.